Este domingo se reportó un nuevo enfrentamiento armado en la frontera norte de Armenia y Azerbaiyán, que dejó 2 militares muertos y 5 heridos. Continúa la tensión entre Armenia y Azerbaiyán luego de varios días de enfrentamiento en la frontera norte de ambas naciones. El Ministerio de Defensa de Armenia informó de 70 disparos realizados entre la noche del sábado y la mañana del domingo en la línea fronteriza del lado de Azerbaiyán. La portavoz del ministerio dijo que pese a que en varios lugares se mantuvo la calma, en otros sectores militares del país vecino realizaron varias detonaciones con armas ligeras. Desde el pasado 12 de julio se producen enfrentamientos entre fuerzas azerbaiyanas en Tobruz y militares armenios en la provincia de Tabuch, localizadas al norte de ambas naciones. Hasta la fecha se reportan 16 fallecidos. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, intercambió opiniones relacionadas con los recientes choques armados del pasado 12 de julio en la frontera entre la región de Tobruz en Azerbaiyán y la provincia arménica de Tavush. Shoigu expresó a Hasanov la disposición de Rusia en servir como mediador para ayudar a conseguir la paz entre ambos países. Irán está dispuesto a mediar en el conflicto fronterizo entre Armenia y Azerbaiyán, así lo confirmó el canciller iraní Mohammad Javad Zarif. Ahí nos poníamos en tema, ¿no? Contextualizamos lo que está pasando entre Armenia y Azerbaiyán y escuchábamos diferentes medios de comunicación del mundo informando sobre el tema, con un tema musical de fondo que se llama Montañas Santas, un tema que se refiere justamente a las montañas del Cáucaso. Esto lo sé por Rodrigo, que me tira esta información. Hola, Rodri, ¿cómo te va? Decirle a la audiencia, por favor, que sos fanático de la banda metalera System of a Down. Le digo a la audiencia que la conocí por vos. es una banda compuesto por músicas de ascendencia de Armenia, ¿no? Sí, dale la aclaración. Primero déjame hacer esta acotación porque dale. Yo quiero participar también de esto. Primero digo, hemos creado un monstruo, tenemos a una especie de real de la cultura. Se plantea estas cosas, ¿viste? Te divido de un lado. Me encanta. Y en segundo término digo que yo soy del team de Manuel Puig, a donde también agrego, por ejemplo, a Hellman y tanto. Pero es fundamental que te pregunte esto porque te conozco. ¿Por una cuestión ideológica o por una cuestión literaria? No, netamente estética literaria. Bien. Che, intelectual. Digamos. Algo que quería decir, ¿no? Por un lado, a gente que me compara con David Viñas y otro con Real. Sí, sí. Gracias a los dos. También ahí hay una polarización importante. ¿David Viñas o Real? Es lo que estamos preguntando ahora. Ahí en el medio hay algo. Bueno, después tengo otra entrada con Real, de cultura. Pero ahora vamos a hablar de este enfrentamiento que en este último mes se fue ascendiendo, ¿no? Sí, es un conflicto que en realidad tiene bastante tiempo, digamos, de existencia, que ya vamos a explicar un poco en lo que se puede, digamos, en el tiempo que tenemos, que cómo surge este conflicto. Lo que podemos decir es que desde el 12 de julio se conocieron ataques, enfrentamientos entre el ejército de Azerbaiyán y el ejército de Armenia, que comparten una línea fronteriza que está en disputa desde hace tiempo por un territorio que en este momento forma parte de Armenia y que Azerbaiyán reclama como propio. Bueno, no se sabe todavía muy bien, y en esto quiero ser completamente sincero, lo hacemos con la mayor lealtad, que no hay tampoco, y no tengo en realidad yo mucha información, y la información que llega para estas latitudes la veo demasiado sesgada, ¿no? Porque por un lado se informa que los ataques vinieron por parte del ejército de Azerbaiyán y que hubo una defensa, digamos, por parte del ejército armenio. Y por otra parte, los azerbaiyanos dicen, no, primero hubo un ataque por parte de los armenios y hubo una defensa por parte de los azeríes, así se dice, el gentilicio de los que nacieron en Azerbaiyán. Bueno, lo que sí sabemos, y que esto está oficializado por ambos gobiernos, es que falleció esta semana un militar que había sido herido el 14 de julio en la frontera común, y que hay 5 militares muertos que informan los armenios desde su lado, y 12 militares muertos que informan los azeríes por otro. Sí. Volvemos a esto. También dicen, se denunció por parte del Ministerio de Exteriores del gobierno azerí, que hubo ataques a consulados de Azerbaiyán en Los Ángeles y en Bélgica por grupos partidarios, por partidos políticos nacionalistas armenios. Y acá viene un punto que es importante resaltar y que lo decíamos recién con la banda System of a Down, que a quien escuchábamos en la apertura, que son, digamos, de ascendencia armenia, la diáspora armenia. De hecho, se especula que hay más armenios viviendo fuera de Armenia que en el propio territorio armenio. Y también hay razones históricas, digamos, no es un mérito o algo que sea agradable históricamente hablando, que esto que indica que hay más armenios afuera que adentro. Lo que sí sabemos, que por ejemplo acá en Argentina también hubo manifestaciones, es que alrededor del mundo hay muchísimos armenios, y principalmente en Estados Unidos, y bueno, por parte de lo que podemos decir de Argentina, no solamente que la comunidad armenia argentina se manifiesta, sino también la embajadora armenia en Argentina, de acá nos metemos en lo que dijo la embajadora armenia, para explicar un poco cuál es este conflicto que en realidad está muy enmarañado en esta zona de las montañas del Cáucaso. ¿Qué dice la embajadora armenia en Argentina? Denuncia que en realidad el gobierno de Azerbaiyán genera este conflicto, que en realidad estaba en un alto al fuego, esto hay que explicarlo, después del enfrentamiento que tuvieron en el 2016, que llegó a un alto en fuego por los mediadores internacionales, para poder resolver este conflicto de manera diplomática. Dice la embajadora argentina, en Argentina de Armenia, que Azerbaiyán ataca para generar un conflicto y poder desviar la atención de lo que pasa en Azerbaiyán, a partir de que tienen un gobierno que es una dictadura, que falta democracia, y que los conflictos ligados también al COVID-19 los hace buscar correr el foco de atención, ¿no? Una vieja táctica. ¿Qué pasa? Desde el lado azerí, por parte de algunos analistas internacionales, plantean lo mismo con respecto a Armenia. Armenia viola el alto el fuego, hace generar una escalada para, digamos, unificar con... para unificar a la población armenia detrás de un sentimiento nacionalista en contra de los azeríes. Así que desde ambas partes se acusan de lo mismo. Por otra parte, también lo que dice la embajadora armenia en Argentina es que, te lo cito textual, en una entrevista que hizo Diego Perfil esta semana: los azerbaiyanos son turcos, dice. Comparten con Turquía el idioma, el alfabeto, la cultura y la religión islámica, pero sobre Turquía persiste el estigma de haber cometido un genocidio, el peor de los crímenes de lesa humanidad, con el agravante de seguir negándolo a 105 años de cometido. Y esto, querido Ricardo y la mesa, es un hecho importantísimo en el sentimiento, en la idiosincrasia y en el pensamiento, en la ideología de los pueblos en esta región del globo. ¿Qué pasa? Remitimos a el Imperio Otomano, a la caída del Imperio Otomano, y a la especie de solución final que plantearon los jóvenes turcos, que eran en realidad los turcos los que dominaban, digamos, el Imperio Otomano, de buscar exterminar a los armenios, exterminar los genocidios. Lo que hicieron fue, después de Turquía, se quedó con gran parte del territorio que anteriormente dentro del imperio pertenecía a los armenios. Murieron muchísimos armenios a manos de los turcos, sí, que sí. Llevaban a esos viajes de la muerte al medio del desierto, en territorios que hoy pertenecen, por ejemplo, a Afganistán. La diáspora armenia se creó o nació a partir de este hecho terrorífico, que en el plano internacional todavía tampoco está solucionado, porque de hecho Turquía no reconoce aún hoy que fue un plan sistemático para eliminar a los armenios de la faz de la tierra. De hecho, algo mencionabas vos, ¿no? La creación de una palabra, la palabra genocidio, para poder explicar con palabras lo que hicieron los turcos, ¿no? Totalmente, que en realidad también pasó antes incluso que el genocidio judío, el holocausto, sí, sí, sí. por parte de los nazis, es anterior, es de la segunda década. Y que tiene otro tipo de prensa, al menos en Occidente. También, también, ¿no? Los armenios tienen, digamos, un alineamiento internacional con Estados Unidos, digamos, con las potencias occidentales, y Azerbaiyán, por este lado, tiene mala prensa. Ahora, una cosa es el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, y otra cosa es el conflicto y esta situación que quedó entre Armenia y Turquía. ¿Qué pasa? ¿Qué hace la embajadora en este ejercicio retórico? Y bueno, une Turquía con Azerbaiyán y nos trasladamos de enemigo, y de repente Azerbaiyán es lo mismo que Turquía. Y no estoy tan seguro de que esto sea así, porque además, por parte de los azeríes, también denuncian que hubo intento de genocidio por parte de los armenios en esta zona que actualmente está en conflicto. ¿Qué pasa con esta zona? Cuando Armenia se independiza después de la Primera Guerra Mundial, queda, cae, termina en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, junto con Azerbaiyán, Kirguistán y todas esas TAN que están por ahí atrás. Y entonces quedan otra vez nucleados bajo un gobierno más centralizado. Recién fue a finales de la década del 80 cuando se inició también otra guerra, la guerra del Alto Karabaj, que lo que pasó fue que en esta zona que hoy se está reclamando, que reclama en realidad Azerbaiyán, en esta zona había armenios y había azeríes. ¿Sí? Estos miembros de estas comunidades que vivían en esa región hicieron un referéndum, eligieron estar del lado de Armenia, pero en realidad los armenios eran una minoría en ese territorio y los azeríes reclamaron ese territorio como propio. Fueron a una guerra, terminó en el 94, estaba enmarcado también dentro de estos conflictos que se dieron en la ex Yugoslavia, o sea, en la guerra de los Balcanes, que está cerca geográficamente hablando, y que hasta hoy no se resolvió legalmente a quién pertenece este territorio. El tema es que parece complicado que se pueda resolver, Ricardo, porque por parte de ambos gobiernos no hay, digamos, un punto de negociación, porque Armenia dice el territorio es nuestro y Azerbaiyán dice el territorio es nuestro. Entonces, ¿cuál va a ser, digamos, el punto en común en el cual puedan ceder alguno para poder resolver la situación, no decretar un alto el fuego? Ese es el punto central. Lo que sí podemos decir como un punto a favor, digamos, para que la escalada no siga en aumento, es que Rusia tiene una buena posición para negociar ahí. Por parte de los armenios reconocen la importancia de Rusia como mediador, que por lo general quedó en esta división de la Guerra Fría del lado de los azeríes y Estados Unidos del lado armenio. El gobierno de Estados Unidos, la embajada, apeló a el alto el fuego, a las negociaciones. La Unión Europea pidió lo mismo y la ONU pidió lo mismo. Aparentemente no están interesados en que en este contexto se dé una guerra en este territorio. Y nos resta ver ahora si esto es en realidad, como dicen ambos gobiernos, una estrategia para desviar el foco de atención de los problemas internos que tiene cada país, o si realmente es una revitalización de un reclamo territorial por parte de estos países. ¿Será, Ricardo, fundamental el rol de la Unión Europea? Es una pregunta, ¿eh? Yo creo que sí, y creo principalmente también por parte, principalmente de Armenia, por la cercanía con la Unión Europea, de la intervención de la Unión Europea, y obviamente de lo que le interese a las grandes potencias, y en este caso estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Rusia y estamos hablando de Turquía, que es un tercero en discordia, que además, esto también creo que la gente tiene que pensar de esta forma, o sea, hay que pensar de una forma más interrelacionada con diferentes territorios, porque hay otros conflictos en esas regiones, de Oriente Medio, de ese límite entre Asia y Europa, porque tenemos el conflicto con Irán, tenemos el conflicto en Siria, claro, tenemos el conflicto en Líbano, y todos estos países participan, digo, Rusia participa en esos conflictos, Estados Unidos participa en esos conflictos, y también Turquía tiene ahí un enfrentamiento con Rusia, pero tienen como un cierto pacto de no agresión hasta ahora. Digamos, esas ínfulas, esos fantasmas, diría Marx, del pasado, de ese pasado imperial, está como siempre tratando de volver a resurgir, de la forma en la que quiera, en la forma de imperialismo o en la forma de imperio, pero de alguna forma todavía esos fantasmas están recorriendo el mundo. Bien, Rodri, completísimo, sobre todo tratar de entender un tema alejado de nuestra agenda periodística, ¿no? Totalmente, porque también es un poco eso, ¿no? Dignificar, si cabe la palabra, las problemáticas políticos-sociales que tienen todas las regiones del planeta, porque son importantes y tarde o temprano se sabe que en realidad tiene su importancia. Te despido con esta información, que seguramente la tenés, que es lo que tuiteó Elon Musk, este empresario que nació en Sudáfrica pero que vive en Norteamérica, y que contra una medida económica que dijo que no era beneficiosa para el país norteamericano, una persona le respondió en Twitter: lo que no es beneficioso es que hayan apoyado el golpe de Estado en Bolivia para la extracción de litio, algo bueno que necesita Elon Musk para su empresa, él fabrica autos Tesla, y él le respondió: le vamos a dar un golpe a quien se nos cante, bancátela. Sincericidio terrible, ¿no? Entre sincericidio y el humor negro. Sí, sí. Estaban varias personas en Twitter tratando de descifrar qué hizo, no, si fue realmente un reconocimiento, si fue, digamos, cómo se le puede tomar lo que dijo. Pero sí, la verdad es también para mí un poco de sincericidio. De sincericidio. Y bueno, y ahí retuiteó después Evo Morales otra prueba más de que el golpe fue por el litio boliviano, ¿no? Y no por otra cosa. Vamos a hablar próximamente de lo que pasa en Bolivia, porque hay otro corrimiento de la fecha. Corrieron las elecciones, hay inclusive algunas manifestaciones en Bolivia en contra de esa decisión. Por supuesto, en realidad, socialmente hablando, digamos, hay más puntos de reclamo que de reconocimiento al gobierno de facto de Jeanine Áñez. Así que, digamos, es un foco de conflicto que puede seguir escalando también, ¿no? Gracias, Rodri, abrazo grande. Un abrazo para ustedes. Rodríguez Rodrigo Chávez Lagrava, nuestro columnista de Internacionales.